La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Hoy celebramos Día de Todos los Santos. Saludos a mi señor padre, que hoy es su cumpleaños. Feliz Día de Todos los Santos, inocentes de los santos. Y mañana Día de Muertos. Y hablando de Día de Muertos, hoy venimos a hablar algo de las 9 regiones del Mictlán. Hablar un poquito de esta tradición del Día de Muertos. Saber de dónde viene, por qué se celebra y dónde nació. Esto es Letras del Gueto, un espacio para libertad de la sed del pensamiento, transmitiendo totalmente en vivo en radiocartón.com, acá en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Radio Cartón, una trinchera acá del barrio chino. Gracias a Jacobo Monraz, al Enesaurio, que está pegándose un tiro con su WhatsApp, y al invitado de honor, al buen Beto Funk, que viene a hablarnos un poquito de estas 9 regiones del Mictlán y del evento que se va a llevar a cabo mañana, 2 de noviembre, en Casa Alcalde. Pues va a hablar un poquito de todo esto. Bienvenido, mi Beto. Chido por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente al gueto. Un gran placer estar aquí en el gueto. Muchas gracias. Pues vamos a hablar un poquito de esta celebración. Pues cómo surge esta celebración del Día de Muertos y por qué celebrarla, como por ejemplo con este evento que se va a llevar a cabo mañana. ¿Por qué celebrarlo y así como tan solemnemente y acerca de las 9 regiones del Mictlán y toda esta madre? ¿Dónde nació esta tradición y por qué la seguimos celebrando nosotros los mestizos, los cruzaditos? Porque pues fíjate que yo creo que nosotros pues siempre hemos tenido un acercamiento con la muerte, o sea, la vemos como lo veían nuestros ancestros, o sea, era algo normal, algo parte de la vida, algo que tenía que ocurrir. era así el ciclo de la vida. O sea, no moríamos, sino que evolucionábamos, seguíamos, viajábamos a otro plano. Y creo yo que es una celebración, una tradición que tenemos que seguir con ella, pues, porque a mí se me hace muy hermosa esa visión que tenían nuestros ancestros, pues, acerca de la muerte. Bueno, pues no moríamos, solo trascendíamos, ¿verdad? Y acerca del Mictlán no había infierno ni cielo, el Mictlán era el lugar del reposo. Y pues, también tienen, por ejemplo, ya ves que en cada religión o en cada civilización que manejan acá como el paraíso, todo esto, tienes que como cumplir ciertos requisitos o ciertas cosas para poder alcanzar esto. Por ejemplo, los vikingos, si uh-huh. te mataban en batalla, te ibas acá. O sea, cada quien tiene su propio, pues, como su premio, ¿no? Así, sí, por así sí, decirlo. Sí. Entonces, por ejemplo, para estos güeyes de acá, de las culturas precolombinas, ¿por qué dicen que las 9 regiones? O sea, ¿también tienen que cruzar como que ganarse el premio o algo así por el estilo? No tanto así. Bueno, para entenderlo con acá términos occidentales, ganarse la salvación, pues no sé si ellos también creen en una especie como de salvación. Fíjate que si había tal forma de... Había 4 lugares a los que tú podías ir. Era el Mictlán, que era una muerte natural. O sea, tal Tonatiuhican, que era el lugar de Tonatiuh, donde iban los guerreros. Y haciendo ahí una referencia también, ahí iban las mujeres embarazadas. Las mujeres se les consideraba guerreras naturales. ¿Eso era algo así como varios niveles? Sí. Hay unos, pues es que no, ahorita podemos, yo no me considero así como que gran experto en la materia, pero bueno, materia, pero porque hay varias versiones, pues. Bueno, pero ¿cuál es tu versión? O sea, por ejemplo, sí, así también está más chido que me digas tu versión y no como, por ejemplo, acá, porque mucha banda la versión académica, ¿no? O sea, ¿cómo es como tú entiendes toda esta cosmovisión de esta antigua civilización? Explícanos con tus palabras cómo es toda esta cosmovisión de nacimiento, muerte y todo este pedo. Mira, a mí sí me gusta esa versión de que había el lugar del Tlalocan, el Chichihuatlalocan, que era donde iban los bebés para volver a nacer, pues, ¿verdad? A mí me gusta mucho esa versión, que haya 4 lugares a donde puedas ir, pero el Mictlán como que tiene esa esencia mágica que dices, las 9 regiones, ¿por qué no era un lugar de que te tenías que ganar para llegar al final? Pues era una lucha todavía de 4 años, que tenías tú que pasar por ciertas... O sea, no era morirme ya, o sea, no es morirte ya, ya la libré, ya... No, todavía tienes que batallarle ahí. Había uno que decían, oye, ya llegué al Mictlán, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Dónde están los malos? ¿Dónde está? Y sale Mictlán Tecutli diciendo, no, es que aquí no hay infierno ni cielo, aquí es un lugar de reposo, aquí vienen a reposar todas las almas, todas las esencias. Entonces decían, entonces a mí de qué me sirve ser bueno allá arriba, si aquí vamos a venir todos por igual. Y decían, no, es que lo que tú eres bueno allá arriba por tu bien, no porque quieras un premio aquí. Porque a ti te conviene, ¿no? Porque a ti te conviene ser bueno allá. Lo malo aquí lo pagas. Allá vas a ir a batallarle, a seguir con esas regiones. ¿Y por qué 9 regiones? ¿Por qué tienen que ser 9 regiones? O sea, no sé, me llegas a como... Esa, por ejemplo, recordarme de la Divina Comedia, que también van pasando así por los 7 cielos. Por los 7 cielos, ¿verdad? Entonces, es algo similar, así como que tiene... cada cielo su no sé, su premio, su particular, su cosa particular, pues. No, fíjate que no tanto así, fíjate que eran las 9 regiones, eso sí te digo la verdad, no tengo idea porque son 9 regiones, no lo sé, se me hacen como muchas, pero cada región como que tiene su magia. Llegas y está el Lapanohuayan, el río, ajá, donde es el reino del Xolotl. Es donde según eso ocupas un perro, ¿no? Para que te donde está tu perro esperándote, que si vivieras en varias religiones, María, hay ese río que tienes que cruzar y es lo mismo, no sé cómo llegamos a ese cada punto, ¿verdad? Pero ahí se dice que si habías maltratado un perro en tu vida, no ibas a poder cruzar de ahí. Porque si maltratabas a un perro... Sí, o sea, se me hace una regla, no sé, como que bueno... Porque, por ejemplo, yo he estado viendo algunas ruinas. No, pero que es que hasta con su perro los enterraban, ¿no? O sea, tenían esta costumbre, ¿no? Porque si, o sea, si estaba vivo el perro y el vato se moría con todo el perro, ¿no? Y todo acá, todo, hasta sus esclavos y dos, tres bandas. O sea, era así como que lo preparaban al vato con, si era un, por ejemplo, también tenían sus grados, ¿no? Como nobles y guerreros, estos güeyes. Yo lo que he visto que, por ejemplo, un guerrero cuando se moría tenía que llevarse todo su pinche, o sea, lo que más quería, pues, hasta su perro. Dije, ájalo, o sea, que no mames, o sea, estaba algo locochón, pues, porque era como cambiarse de casa, ¿no? O sea, es como que se preparaban para un cambio, ¿no? Pues es que los parientes, la familia lo preparaba para ese viaje, que ellos lo recuerdan por 4 años, ese viaje están en constante haciéndole cánticos, haciéndole al difunto, pues, y sí, la primera parte es esa de donde te espera el Xolotl o el Xoloscuintle para cruzarte, pero hay unas versiones que dicen, no, pero si maltrataste a un perro en tu vida, si le diste una patada un día uno, pelas y ya no pasas. No creo, ¿eh? No creo que sea así. Y cada región tiene a su dios, por ejemplo, porque estuvo investigando para hacer el promo y viene que el señor del Mictlán y viene este güey del ¿cómo se llama? El dios Xolotl, y vienen varios güeyes, o sea, como vienen que varios, cada nivel sí, era cada... así como... Cada nivel como que tiene su, no dios, sino como su energía, su... ¿Su energía? Sí, sí, porque pues en sí no había dioses, aquí la palabra dios no existía, la palabra dios la trajeron cuando vinieron. O sea que la palabra dios es impuesta. Sí, pues como... ¿Ellos cómo conocían a sus, así, como deidades o...? Era una energía, una dualidad, sí, aquí es mi idea, digo, no es algo que sea... Que diga yo, es esto, y no, era mi idea, es como yo lo tengo entendido, era Ometeotl. ¿Ometeotl? ¿Es como todo? Divinidad dual, es algo ¿por? Así. Y Dios, creo yo, en latín se decía Deus, algo así. Entonces, cuando oí Ana que aquí se decía Ometeotl, ellos asociaban el Teotl con el Dios. Entonces, de ahí ellos... Lo impusieron esa palabra, pues, Dios, Dios, Dios, y no, es decir, era una energía, una... Por ejemplo, ese tipo de celebraciones, hoy en día, que esos, la neta, o sea, como nos la narran y todo eso, he estado leyendo, por ejemplo, algunos libros de la visión de los vencidos y todo este pedo, o sea, la celebración acá no era como pedir Halloween, o sea, era una celebración cabrona, pues, que había, o sea, que eran de 2-3 días, pues, o sea, sus celebraciones no eran así como, o sea, eran como... De 2-3 días, porque había hasta como peregrinaje y todo ese pedo, y había, o sea, era algo acá medio cabrón, pues, o sea, era una vibrota machín. Sí, incluso hay de celebraciones que son de meses. Creo yo que es de los últimos de julio hasta noviembre, creo yo, sin más no recuerdo, que en algunos pueblos todavía se celebra, era el Santolo. Que ellos preparabas el, o sea, muchas cosas, pues es la siembra del maíz. Y estos vatos, o sea, por ejemplo, ahorita llegan y hasta la fecha, no, que los indios y que, o sea, como que atrasados y todo este pedo, ¿no? O sea, la banda piensa que eran como subculturas, ¿no? O sea, que eran, no llegaban al, o sea, no llegaban al grado de civilizaciones o subculturas o cosas así por el estilo, ¿no? Que todavía hay banda que así lo cataloga, ¿no? Pero pues hablando del Imperio Azteca, o sea, pues la verdad eran manchados, pues era todo un imperio, ¿no? Pero, o sea, la grandeza de que era el imperio más grande de todo Norteamérica, pues, o sea, era un pinche ciudad bien cabrona, ¿no? Era así como Roma, un pedo así por el estilo, ¿no? O sea, así te lo tienes que imaginar cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan, ¿no? Uh-huh. Y cuando les tocó ver la celebración del Día de Muertos, hay unos que narran que se asustaron bien machín los españoles. Ah, sí, porque tenían... Fue la primera vez que les tocó ver cómo que hasta tragaban a la gente. Bueno, eso nos dicen también, eso, o sea, sí. Fíjate que no creo yo mucho eso, o sea, sí había sacrificios, estaba el Sopante, que es la pared donde tenían los cráneos, pero pues de las guerras que había, tú sabes, los que capturaban, los guerreros muertos, estaba el Sopante. Y a lo mejor sí le llegaron los españoles y se asustaron de ver tanto, pero yo pienso que hay un grado de exageración ahí que, que éramos salvajes o algo, no creo. Yo creo que sí hay un grado de exageración por parte de ellos para hacernos ver así como salvajes, pues, a nosotros, pero en realidad... Sí, más bien que era como pura, como que gozaban, ¿no?, matando personas. por ejemplo, hay mucha banda que todavía hasta la fecha no entendemos eso de los sacrificios humanos. No sé tú cómo nos lo puedas explicar tú con tus palabras, ¿por qué se usaba esto del sacrificio humano en estas culturas? ¿Por qué tenían que matar? O sea, siempre, y hasta era así como que tenían que estar bien purificado, y era un privilegio, pues, morir en sacrificio. Entonces, o sea, para ellos, ¿por qué tiene que ser así ese sacrificio? O sea, ¿qué representaba un sacrificio humano para ellos? Porque cuando yo tengo entendido que cuando se creó el cielo y todo la tierra y toda la onda, fue por parte de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Entonces, eran carnales, sí, los sí, dos. Sí, porque tienen una historia así que hasta se matan entre ellos, se ¿no? Se matan los entre ellos y según bueno, se tienen coraje porque iban a matar a la bestia acá para formar la tierra y el Quetzalcóatl le dice a su carnal que ándale, pues, distráelo y no, pues móchate la pata y si la das y en lo que se la come, pues yo lo madreo y ya que lo madrearon, el que le dieron la gloria fue a Quetzalcóatl y el otro dijo, oye, es que onda, si yo también te hice el paro. Y pienso yo, a mi forma de ver, que de ahí viene el sacrificio de sangre, pues. O sea, ¿por qué no dar tu sangre a un Dios que dio la sangre para crearte a ti, no? Era su... como que era... bueno, me das y te doy, ¿no? Algo sí, así como... Sí. Pero porque no lo veían así como algo... bueno, no sé, pues, porque sí eran... o sea, sí sometían pueblos también. O sea, también esos güeyes eran un imperio, también llegaban y sometían otros pueblos. Y había banda que no sé... uh-huh. Pues que no quería, pues. Fíjate que yo tenía entendido que había más sacrificios por parte de güeyes que estaban en guerra. Ajá. Pueblo contra pueblo o algo. Y te capturamos en batalla y pues vas al sacrificio. No tanto de vírgenes y todo eso, como se dice. No. Yo no lo tengo entendido así, pues. Yo pienso que es más de esa parte de que. De querer como que todo parezca culero, ¿no? Como sí, oscuro, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Seguir con esa oscuridad, bueno, porque. Pues si te fijas, enterraron todo, ¿no? O sea, la Ciudad de México está, o sea, no manches, qué locochón que abajo de la catedral está el Templo Mayor, ¿no? O sea, abajo de esas ruinas crearon otra ciudad, ¿no? Y es algo bien locochón ese, cómo se mezcla todo este pedo, ¿no? De las dos culturas y cómo sigue fuerte, pues, hasta las fechas, o sea, cómo sigue todavía fuerte esta, por ejemplo, se ve en esta tradición, esta celebración, que sigue fuerte esa raíz. Sí, fíjate que en otra... nos pintan como cuando llegaron, que vieron todo, no sé si les ha tocado ver, todo lleno de sangre y todos sucios y no, en realidad era... pues es que era un imperio. Pero éramos muy limpios hasta eso, los que olían mal y eso eran los españoles de ahí. Sí, ahora sí que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Entonces cada quien dice... ah, es que ese güey me pegó primero, por eso lo tuve que descontar, ¿verdad? Bueno, sí, ese güey me pegó y pues yo por eso lo desconté, ¿no? Sí. Y todo legal, ¿no? O sea, desgraciadamente a veces la banda se asusta de cosas ilegales que pasan hoy en día. Pero ustedes cuentan, las conquistas eran legales, ¿no? O sea, era algo así, tienes permiso de llegar y hacer tu pinche desverga y nadie te va a decir nada. O sea, algo tan cabrón era legal, ¿no? O sea, era una conquista de un pueblo, o sea, se oye así como, ah, pero fue una conquista, pues una masacre, ¿no? No fue una guerra, fue una pinche... No, fue nada más. Tan una invasión, una masacre, fíjate. Pero éramos, pues ese pueblo era muy inteligente, o sea, ya tenía su visión acerca, ya se dirigía por los astros, el calendario. ¿Ya sabían lo que iba a pasar? Bueno, pues no, ya entendían que todo tiene ya un fin, ¿no? Sí, entendían y ya, o sea, nuestras leyendas de aquí son... o sea, como te dije una vez, ya sabíamos porque había, según eso, el conejo en la luna. Un eclipse y todo ese pedo. Porque el jaguar tenía las manchas, porque el murciélago era así, porque el tlacuache tenía la cola así. Ah, está chido. A ver, ahorita vamos a ir un corte, ahorita regresando al corte nos platicas unos cuentos de todo eso que nos estás diciendo. Porque ¿sí? El tlacuache es así, o sea, sus leyendas, sus cuentos, de su cosmovisión, eso es lo chido. O sea, cómo se creó cada cosa, ¿no? Y cada tenían una forma bien perla de explicarla, sí, ¿no? Sí, muy chingona. Pues vamos a un corte para darle un trago al Coffee Time. Saludos a Dani Mejía y a una persona más que se están ahí cotorreando. Hay una tan Enrique Jaramillo que se está ahí reportando chido y otra persona que aparece ahí que no sé quién es. Chido, pues si estás en la fanpage, ahí se aceptan donativos, sugerencias, insultos y donativos y lo que hace su voluntad. Y pues si estás en Radio Cartón, venos ahí en Letras del Gueto y vamos a escuchar la del Lamento Brincano. ¿Con quién es? Daniel Santos, vamos a escuchar Lamento Brincano con Daniel Santos, sin fines de lucro, nomás la queremos escuchar para darle un trago al mezcal zacatecano. Saludos. Ay,

Fíjate que, bueno, el evento, para que asistan los que puedan, se va a poner muy bueno. Va a empezar a las 7, ahí en Casa Alcalde Cultural. Se llama el evento Las Nuevas Regiones. Y va a haber una conferencia primero. Vamos a hablar sobre las 9 regiones, sobre cada región. Y después va a haber una lectura muy chingona que con invitados muy, muy, muy buenos. Fíjate que yo tenía planeado que fueran 9 para que fueran... Cerrar el círculo. Sí, sí, sí. ¿Por qué 9? Bueno, ahorita. Es que es que el 9 es un número bien locochón en varias culturas. Y pero a final de cuentas son 10 invitados. Ahí entre ellos el maestro Adalberto Gutiérrez, el maestro Enrique Pérez Torres, Patricia Sánchez. Ah, un saludo que estuvo ayer chido ahí en Emerge Tonalá. Saludos a Patricia Sánchez. Saludos, Patricia. Que está pegándose un tiro para que surja y emerja Tonalá. Va a estar Edith Carrasquedo. Sí, no. Va a estar Pedro. ¿Tú Pedro Bolas Dulces, ¿se da? Bolas Dulces, va a estar. Maestro Vega, Librado Vega. Ah, Librado Vega ahí también. Sí. Fíjate que van a estar 2 estudiantes muy jóvenes. Buenísimo, luego te voy a pasar el contacto por si los puedes invitar tema, a tu programa. El tema de Salvador Cano y Jair Rebelino. O sea, se me hacen muy, muy buenos. Unas ¿Ellos van a ser muy los buenas. Que van a estar a cargo de la conferencia o van a leer también? No, ellos también van a leer algo, ellos, algo de cuentos y narrativa que okay. Traen ellos, pues. Se va a poner muy bueno, pues. ¿Cómo va a funcionar el programa? Por ejemplo, ¿va a ser como evento familiar? O sea, ¿cómo va a ser este, o sea, como más o menos para darnos una idea cómo va a ir comenzando, cómo vas a ir llevando al espectador hacia las 9 regiones del Mictlán? Sí, el evento es totalmente familiar, cabe decir, es entrada libre. Y vamos a empezar, yo voy a estar hablando sobre teníamos planeado que sea la conferencia a las 7:15, que empiece una media hora de conferencia para estar hablando sobre qué representa cada región del Mictlán. Otra sería que pasara alguien antes de pasar el primero, leo la primera región del Mictlán, cuando pase el segundo leo la segunda. Todavía estoy por ver ese tema, ahorita lo tengo que resolver. Pero lo que sí les digo es que se van a divertir, va a estar muy bueno, va a estar muy chido, así que vayan. ¿Va a haber como algo más aparte de poesías a Catrinas, algo por el estilo? ¿Va a haber algo significativo de esa fecha o va a ser totalmente como nomás la lectura, la conferencia y el música, algo por el estilo? Sí, va a haber unas Catrinitas ahí que van a andar por la casa y también... Una muertita que va, un bueno, muerto, va una muerte va, que sí. Va a estar por ahí rondando. Y el maestro Vega, que lo está viendo, era saludos al maestro Vega. Saludos, por ahí maestro. Me apareció. Ahí se va a echar unas cancioncitas de maestro Vega. Pues referentes, toda la poesía y todo esto va a llegar referente a la muerte, o sea, la muerte, pero como la manejaban los antiguas civilizaciones precolombinas o ya nuestra visión de la muerte. No, ya cada quien le dije que era tema de la visión de su muerte. Sí, como... personal. Muchos me llegaron mensajes diciendo, oye, es que, bueno, con respeto, no sé si lo puedo decir o no, pues, pero lo voy a decir. Uh-huh. Se murió un familiar, se murió un amigo y le escribí un poema, ¿lo puedo leer? O sea, con gusto está ahí. Ajá, bueno, es que también hoy en día ya se celebra muy diferente, ¿no? a lo que celebraban ellos. O sea, nosotros ya hoy en día ya se convirtió en algo muy diferente, supongo, a lo que ellos celebraban. Pues ellos, no sé, yo creo que celebraron más bien la renovación y todo esto, y nosotros ya lo tomamos como recordar, ¿no?, a los difuntos, ¿no? Se dice que pues el altar es para que vengan y estar con ellos y todo eso, ¿no? Sí. O sea, ya es muy totalmente diferente, y luego aparte ya entró el catolicismo y todas estas ideas, entonces ya se convirtió en nuestros días de los muertos, o sea, ya no es la misma celebración de esos, de aquellas culturas, ¿no? No, ya no. Porque nosotros es como mera, así como tradición, pero para ellos era como que era algo religioso, ¿no? Lo tenían que hacer a celebración si no se rompían los ciclos, ¿no? Los ciclos de... Sí, si la vida, no lo hacían, ¿a dónde iba a dar el cuerpo del... Era como fallecido, como seguir, ¿no? Como seguir dándole cuerda al universo, algo así, ¿no? Sí, o sea, esa visión tenían de... Es de que los... Hay uno, el tercer paso, que es el Ixtepetl, es el lugar de la montaña de obsidiana. Se dice, bueno, hay la creencia de que se les enterraba con huaraches de piedra. Ah. Porque en el tercer paso, que ya no dije el segundo, es el Tepetl, Wanamikayan, es el lugar de las donde las montañas se juntan. O sea, constantemente están chocando las montañas. Entonces tú tienes que pasar cuidadosamente para no quedar ahí. Porque si no pasabas una región, o sea, ahí te quedabas hasta que la pasabas. O hasta que se secaba tu cuerpo, o sea, hasta tu esencia, pues tu alma, tu tonali, que es el alma. Te olvidaban. Sí, o sea, si no pasabas, pues hasta que la pasabas. Entonces, ¿no? ¿La primera cuál es? A ver, repídenos. El Apanowayan, que es el río que entonces tienes que cruzar. El otro es el Tepet Monemikayan, que es el lugar de donde las montañas se juntan. Y cada una te iban dando como que lo que necesitabas, la herramienta para cruzar. Ah, sí. En esa, en la tercera, te digo que se les enterraba, pedía que se les enterraran con zapatos de piedra, porque era Ixtepetl, era montaña de obsidiana. Si no te enterraban con guaraches de piedra, no la ibas a poder subir, porque te ibas a estar cortando. O sea, que era como un cuerpo y alma, o que era su, que se iba el cuerpo, también no tenían esa como, o no. Fíjate, tenían... que te iba separando, era el cuerpo, el alma, el espíritu, y llegaba tu esencia al último. Cuando llegabas con Mictlantecutli, sí, llegabas con, si lograbas llegar después de 4 años con Mictlantecutli, llegaba tu esencia. Ya no llegaba al alma, ya no llegaba tu espíritu. Como era como irte purificando, ¿no? Para llegar sí, ya. Sí, tenías que llegar purificado. Y ya subías por esa montaña, si te enterraban con los guaraches de piedra, la podías subir, si no, te ibas a cortar los pies, pues, te ibas a estar cortando. Y es algo muy chingón, pues, no sé si, bueno, es como esas leyendas que teníamos nosotros, sí. Bellísimas, pues, o sea, profundas para mí, pues. Como, por ejemplo, hace rato antes del corte mencionabas que ellos tenían como que una leyenda para cada cosa que nos rodea, ¿no? Sí, tenían la del murciélago, tenían la de los zopilotes, que era el chón, tenía la del jaguar porque tenía manchas, tenía porque había un... conejo en la luna, tenían muchísimas y pues bellísimas. A mí me gusta mucho la de jaguar o esa del, se me fue el nombre, la del murciélago. Uh-huh. O sea, cada una tenía como su moraleja, esencia, ¿no? su enseñanza, como uh-huh. No sé si quieres que te comparte ese de... Sí, algo es lo que te iba a decir, que algo que quieras leernos de lo que, de esto que estamos platicando, algo que tú te hayas escrito, una leyenda, algo que tú quieras compartir. Que te puedo leer ese de... Bueno, no leer, sino sí, pues me lo sé, el del murciélago, porque no porque está así, porque vive en la cueva. O sea, porque se no, dice ¿por que, qué no ve, dice nada? Se dice que, pues el murciélago en sus principios pues, era así como lo conocemos, y veía a los pájaros y dice, ay, ¿por qué? Yo no soy así como ellos, y subió al cielo y les dijo a los creadores, oye, es que anda, porque yo soy así, yo no tengo ese plumaje como los demás, dame plumas, quiero plumas. No tengo gracia, ¿da? Ya le dijo el creador, ¿sabes qué? Pues es que no, ya no tengo plumas, me quedé sin plumas. No, es que yo quiero plumas, yo quiero lucir como las demás aves, como, ¿sabes qué podemos hacer? Le dijo, ve, baja, y a cada ave pídele una pluma. Y ahí va el murciélago y les pide una pluma a cada ave que se encontraba en el camino. Entonces ahí se fue poniendo pluma tras pluma. Llegó a tal grado que llegó a ser el ave más hermosa de todo la tierra, el murciélago. Pero con el tiempo se le caían las plumas. No, se le subió, o sea, pues, yo soy el más hermoso el ego. De todas. Sí. Como suele pasar, ¿no? Y hay como que ya está la enseñanza. Ya cuando se siente una mariposa, ¿va? Sí, y cada ave que se encontraba decía, tú estás muy feo, mira mis plumajes, son hermosos. Y entonces las aves le dijeron al creador, oye, ¿qué onda con este vato? Pues ya se cree bien machino. Ya se cree bien mayano, se está humillando a todos. No le hagan caso, pero siguió, creciéndose más, hasta que el creador dijo, ¿sabes qué? Háblenle al murciélago que suba. Murciélago, te hablan allá arriba. Y ahí va el murciélago. Cada que iba subiendo, iba perdiendo una pluma. Iba subiendo y iba perdiendo la pluma. Se dice que así se formó el arco iris. De tan alto que iba volando y perdiendo las plumas, se fue formando. Dándole el color. Sí. Cuando iba pues, con la forma del arco iris, ¿verdad? Entonces llegó arriba y ya no tenía plumas y le dijo, pues es que ¿No eran tuyas, ¿no? No eran tuyas, eran prestadas y tú humillaste a los demás. Tú perdiste tu humildad. Entonces el murciélago se agüitó, bajó y por eso vive en una cueva. Porque le da agüite, le da vergüenza. Sí, y sale nada más en las noches a cazar porque no quiere que los demás lo vean así. Y fíjate, esa es la leyenda que tenían ellos y es la enseñanza que te daban ellos. O sea, no debes ser humilde siempre, pues, con los demás. Que darte cuenta que tú has prestado, ¿no? Sí. Chido. Y fíjate en toda la enseñanza en tan breves palabras, ¿no? Sí. Toda su literatura que tenían tan, o sea, simple, ¿no? Uh-huh. Para que la entendieran chido. Entonces, ¿cuál es el tercero de las regiones del Mictlán? Para irnos para que la banda vaya sabiendo cómo es y emocionarnos mañana para ver cómo nos vas a ir llevando pues en cada región, cómo va a ser esta introducción para poder conocerlo. Uh-huh. El tercero era del que ya hablamos, del de el Xtepetl, donde es las huaraches de las piedras. Ese es el tercero. El cuarto, si llegabas a cruzar la montaña, o sea, se dice que subías a la montaña y de lejos veías... Ahí ocupabas alas. No, veías al señor de los ojos de estrella, señor de los murciélagos, el señor de la noche, que era Mictlantecuhtli. Lo veías, pero fíjate qué tan grandioso haber sido esa esencia, esa energía de Mictlantecuhtli, que lo podías ver desde el tercer paso, siendo que son 4 años de constante movimiento. Para que no te desanimaras, ¿no? El cuarto era el Itzehecayan, lugar del viento cortante, o sea, era como un desierto. Ibas avanzando tú, pero el viento era tan fuerte que si ya ibas a la mitad, te regresaba. Si te agarraba el viento, o flaqueabas, o te confiabas, te regresaba al principio. Y otra vez volver a empezar, así hasta que lograras pasar ese paso, el cuarto. Entonces, por ejemplo, bueno, es algo, una duda que tenía, porque ya ves que ahorita de lo de las... que se usa que poner altares y todo eso, los altares por eso entonces tienen esos como escalones y todo eso simbolizan, por eso le tienes que poner esa ofrenda es la ofrenda para que su alimento, para que pueda hacer esos, o sea, por eso entonces los altares de muertos se tienen que poner como que un panecito. Fíjate, algo así por sí, el estilo. Originalmente sí, pero ya bueno, después de tanto tiempo como es que se fue modificando esa creencia, ya después eran 3-4 escalones, lo que quiere, pero ya ahorita ya no significa lo mismo que antes, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya ahorita no es lo mismo, pues ahorita ya dicen que el cempasúchil para pues, que venga. Sí, es que ahorita ya con Coco nos lo agringaron, ¿no? Todo está bueno, sinceramente, pues sí, está sí, chida sí, la sí, movie, sí. Pues, y todos chillamos, todo el pedo. Pero sí nos metieron una pinche visión del Día de Muertos muy como agringada, ¿no? Sí, sí, como sí, que sí. Tipo Navidad. Entonces, bueno, yo siento que no, pues no era así para, o sea, estas culturas, o sea, es algo también solemne, pues, es lo que refiero, que nosotros lo vemos así como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, como, ach, pero para ellos era una solemnidad cabrona, ¿no? O sea, para ellos era, sí nostálgico, pero no a tanto grado como ahorita, pues. Antes era como, no podías estar muy triste porque tenías que acompañar a tu difunto a que lograra pasar... O sea, porque imagínate... O sea, también tienes que guardar el duelo. Sí, 4 años, es lo que te digo, 4 años, pero, o sea, qué dolor era para la familia, era más dolor para la familia que no lograras pasar tú las regiones del Mictlán. O sea, no había tiempo de duelo, de estarle llorando tanto al difunto, sino de ayudarlo, acompañarlo por ese camino del Mictlán. Era algo más generoso, ¿no? Sí, o sea, entregarse, sí, sí, pues, sí. O sea, decir, ah, bueno, ya se murió, que la vaya bien y chido, ¿no? Era más como más responsabilidad hacia el difunto, ¿no? Algo bien chido. Sí, ya se dice que después de 4 años se veías al Huitzilin, que es el colibrí. El colibrí llegar a tu casa, ya era el alma, ya dices, oh, sí, después de 4 años sí logró pasar tu difunto, o si no veías a nada, te agüitaba, sí, todavía está ahí batallándole. Hay variantes donde se dice que si no lograbas pasar después de 4 años, tu alma o hasta donde hayas llegado se secaba. Se secaba y te ya quedabas. Ya no había renovación. Ya no, te quedabas ahí, ya te secabas y dejabas también, de existir ya. Estos vatos también creen como que en los vicios, en los pecados y esas ondas, o sea, por ejemplo, es bueno, es que uno tiene esa como esa uh-huh, visión, esa pues visión. También ellos tienen así como de, o sea, si te manchas, te va acá. No, como te decía al principio, era lo que lo bueno o lo malo, cada quien se era su aquí arriba. Si o sea, fuiste mal, pues aquí arriba lo pagaste con algo. Allá abajo no, era ya era suficiente con que tuvieras que pasar esas regiones. Suficiente martirio, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque al final llegabas puro, si llegabas, llegabas puro con Metlantecutli. Y bueno, ahí se las voy a cebar, ¿eh? Pero no, si llegabas al final con Metlantecutli, llegaba tu esencia. Era como lo chido, ¿no? Entonces, ¿qué le ofrendabas a él? Lo único que te quedaba, tu esencia. Entonces, Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que es la señora que lo acompaña, como forma de agradecimiento te devoraba, te comía. Entonces, tú ya te liberabas. O sea, ya llegabas liberado de carga, de cualquier carga humana, ya él llegaba a tu esencia. Entonces, te devoraba a Mictlantecutli y... Te seas parte de ellos, seas, ¿no? Seas parte de él, de esa energía. Entonces, eres energía, entonces somos energía. ¿Entiendes? ¿No tienes algo que tú hayas escrito como un poema, algo que hable acerca de esto que nos acabas de platicar, de toda esta cosmovisión, estas regiones? ¿Algo que hayas escrito que nos quieras compartir? Uno malísimo, yo creo, fíjate, lo leo. Sí, sí, es que es interesante, pues, saber cómo toda esta información y todas estas... que ha recabado, se transforman en letras, ¿no? Eso sí, eso es lo chido, ¿no? ¿Qué? Tengo uno que escribí hace poco, para mí, pues, se llama Apanowayan, que es en referencia a una región del Mictlán. Se llama Apanowayan. Que esquipaye otikmotili xmolini intlaltipatli huel ontlami intex inteyolo in ticuautin Intesolome, ¿a dónde vamos cuando morimos? En realidad aún vivimos. ¿A dónde quedan los pasos que dimos? ¿Acaso marcados en la tierra se quedan? ¿O son borrados por el vuelo del chon que planea ahí tan cerca del sol? Inayahuit impocli, niebla y humo quedan. Tlame innacol in nocuitlalpan, se agotan mis hombros, mi espalda se cansa. Me han calzado los guaraches de piedra, y en el corazón llevo otra piedra de jade, para ofrenderlo en el Teyolocoloyan. Pájaros de humo atraviesan el firmamento, y el señor de los ojos de estrella se mira muy lejos todavía. Aquí las flores no crecen, y las montañas cortan con filo de obsidiana. Yo amo las flores, y aquí por todos lados vemos desiertos. ¿Dónde dormiré mañana? ¿Dónde cantaré mañana? Ni quien tlazotla, no sochime, ni canovian, titlacayan, canin in cochi moxtla, canin cuica moxtla. Las montañas chocan, los ríos se cruzan, me recibe apoyalocan, la niebla es muy espesa. La visión es desconcertante y el panorama desolador. Escucho los rezos para que mi cuerpo no se desintegre con el tiempo. Los huesos polvo se vuelven, el alma desnuda llega al Chinacahuapan. Llegará el punto donde sin corazón y liberado totalmente de cualquier carga humana, todo dependerá totalmente de mí. Ese es algo que escribí, chido, abarca un poco de ¿Eso es eso. Nuevo? Va, sí, es nuevo. Pues tenemos unos 3 minutos para terminar. No sé, voy a mandar saludos a la gente que se estuvo haciendo presente ahí. Gracias a la gente que estuvo interactuando con nosotros, Librado Vega. Chido, ahí nos vemos, a Guanatos Líder, que ahí está, nos está viendo, a Jonathan Enrique Jaramillo, y pues los que hicieron presentes ahí, pues esperan el podcast, y háblanos, repítenos lo que va a haber mañana en Casa Alcalde, o sea, qué es lo que vamos a encontrar en estas 9 regiones del Mictlán. Va a haber, te digo, empezaremos con la conferencia y ya hablaremos más completamente de las 9 regiones, y cada, cómo lo tenías que cruzar, lo que significa cada región. Y va a haber una lectura alusiva al Día de Muertos. No sé, por ahí me decían algunos participantes que quieren ir caracterizados, maquillados. Ahí les dije que... ¿Como catrinas? Como catrines o catrinas. Ahí es libre yo eso. Yo me voy a esa frase de perro. ¿Son esas frases de Choloscuincle? Muy bien, fíjate que decían que los Choloscuincle se tenía... Ya ves que hay unos manchados, ¿sí? Con rayas. ¿Vale? Ah, eso sí soy manchado. Era que ya habían cruzado un alma. ¿Los que estaban manchados? Los que tenían una raya, los que estaban manchados. Era el número de almas que ya habían cruzado por arriba. También muy interesante. O sea que no nomás es un perro por dueño. O sea que el perro le puede hacer un paro a 2, 3. Ah, sí, porque... Yo pensé que cada quien tenía que tener su perro. No. O sea, el perro volvía también. Era como esa conexión que tenía ese perro. Era como... Bueno, yo siento que es como cada elección de decir, bueno, para que no te sientas más que tu pinche perro, ¿verdad? Bueno, que lo trates bien. Está chido. Sí. Está chido. Entonces yo voy vestido de perro. Muy bien. Y pues échense una vuelta mañana desde las 7. Empezaremos como a las 7:15, 7:30. Y creo que terminaremos como a las 10, creo yo. 10:30. Y se va a poner muy buena. ¿Va a haber altares y todo el pedo o no? Creo que hay un altar ahí en Casa Alcalde y se va a revelar un tríptico de Fray Antonio Alcalde. Que va a estar muy chingón. ¿Y qué planes tiene Beto Fong? Háblanos de tus planes, proyectos, contactos, dónde te puedes encontrar, de los horarios del programa, de tu programa El Camino del Mictlán y todo esto. ¿Qué ha hecho Beto Fong? ¿Tus planes, proyectos, contactos? Pues proyectos en sí ahorita no tengo. Tengo por ahí un cuento que nunca he terminado, que lo quiero terminar año. Y pues ahí está el programa, está El Camino del Mictlán. Todos los jueves a las 8 p.m. Que ayer casi cayó el cielo y... Sí, ayer no hubo, iba a ser un programa muy bueno, pero no salió. Para que nos escuchen también ahí en Camino del Mictlán. Todos los jueves en Guanatos Radio, ¿no? Ahí a las 8, p.m. de 8 a 9. ¿Y qué onda tus publicaciones? ¿Dónde podemos encontrar este recopilado de poesía que has hecho referente a todo este tema precolombino? Pues ahí búsquenme en Facebook como Beto Fong, ahí me encuentran y ahí platicamos, ahí posteo a veces cada cosa. Sí, están chidas las imágenes, están chidas las cotorreos de este pedo. ¿O algo que quieres agregar, mi estimado Beto Fong? Pues nada, invitarlos nuevamente al evento y sigan investigando más acerca de nuestras leyendas, nuestras tradiciones y que sigan vivas, pues. No dejen que los terapien con Santa Claus, ¿verdad? Ok, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento. Pues hoy seguimos la fiesta, esperemos Dios si nos conceda salud y vida. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento. Gracias a Jacobo Monraz, a toda la banda que ha hecho posible el programa. Gracias a los compas de acá del Partido del Trabajo por la celebración de la semana pasada. Gracias a Juan José Lamas por los 4, celebración de Letras del Gueto, los 4 años. Si alguien se me pasa, dale las gracias, la neta, gracias a todo el mundo. No tengo palabras para expresar lo que se siente hacer lo que uno ama. Gracias, Letras del Gueto. Chido, mi Beto. Fuerza. Gracias.